Y en este sentido, Ariel, ¿crees que quizás lo del Ara San Juan puede llegar a avanzar? A ver, están los datos. Sí. Están los datos de dónde se produjo la explosión, que seguramente en un radio chico alrededor de ese lugar tienen que estar los restos del submarino. Esos datos ya no los pueden eliminar, como podrían, por ejemplo, eliminar los datos de geolocalización del caso Maldonado, porque los tiene la OTAN y Claro. los tiene Austria. Entonces, yo creo que hasta que no tengamos un gobierno que realmente le interese avanzar y que le interese avanzar en la investigación de lo que ocurrió sin tener los condicionamientos que tiene este gobierno por parte de la OTAN, en particular por parte de Estados Unidos, de Inglaterra, especialmente. Y bueno, y le interese y ponga en prioridad el derecho de los familiares y de todos los argentinos de saber lo que pasó por encima de los acuerdos secretos que hayan tenido con estas potencias, bueno, yo creo que se puede saber la verdad. Esperemos, esperemos que eso suceda y esperemos también traer el alivio y la justicia, ¿no?, a los familiares. Así es, esperemos. Ariel, te agradecemos muchísimo por toda esta información que nos has brindado y bueno, esperemos que este gobierno también, ¿no?, empiece a esclarecer todas estos dos temas que son más que preocupantes y que absolutamente se está mirando para otro lado. Sí, vos fíjate que en los dos casos hay una tecnología que tenemos en la Argentina y que se trata de evitar Claro. cuando no se quiere esclarecer una causa. Yo en este momento, por ejemplo, me agarraste haciendo una geolocalización. Yo soy perito de oficio en este momento de juzgado de San Rafael en Mendoza, para tratar de geolocalizar a los responsables del asesinato de una mujer que ocurrió en el 2016, donde tenemos todos los datos. Ya he ido varias veces a Mendoza, incluso a dar charlas a los estudiantes de la UTN y de otras universidades, de las carreras de ingeniería, donde lo que estamos buscando desde la UTN de Buenos Aires es capacitar a los estudiantes y a los egresados en las técnicas que tenemos muy desarrolladas acá en la Argentina para geolocalizar celulares. Claro que, bueno, digo, la tecnología está y cuando se quiere usar, se usa y es fundamental para esclarecer estas causas. Pero bueno, finalmente depende de una decisión política cuando hay involucrados intereses que impiden que las podamos utilizar, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y queda claro la decisión política que se está llevando a cabo. Ariel, te Así es. agradecemos muchísimo por No, esta gracias a comunicación. ustedes, ¿eh? Hasta siempre. Dale, igual, abrazo grande. Otro. Lo escuchábamos, Ariel Garbaz, llevando a cabo toda esta información y esto que nos hablaba, ¿no? Fundamentalmente sobre estas tecnologías en relación a las telecomunicaciones, en las que se puede avanzar muchísimo. Y se podría haber avanzado en relación a Santiago Maldonado, se puede avanzar en el Ara San Juan, y bueno, se está mirando para otro lado.